Como quisiera declararte mi amor, pero no puedo, pues muy tímido soy. Como quisiera poder decirte yo muchas cositas, muchas cosas de amor. Como quisiera poder decirte a ti que como loco me enamoré de ti, que por la noche yo no puedo dormir, pues me la paso pensando solo en ti. Sé que soy un tonto al pensar que tú me puedas a mí aceptar, pues ni siquiera tengo el valor de poderte hablar a ti. Es por eso que con esta canción yo te digo cuánto te quiero a ti, pues me quedé cautivado desde el primer día que yo te vi. Aunque yo sé que es un sueño pensar que tú sientas lo mismo por mí, yo no pierdo la esperanza de que algún día te fijes en mí. Como quisiera declararte mi amor, pero no puedo, pues muy tímido soy. Como quisiera poder decirte yo muchas cositas, muchas cosas de amor. Como quisiera poder decirte a ti que como loco me enamoré de ti, que por la noche yo no puedo dormir, pues me la paso pensando solo en ti. Sé que soy un tonto al pensar que tú me puedas a mí aceptar, pues ni siquiera tengo el valor de poderte hablar a ti. Es por eso que con esta canción yo te digo cuánto te quiero a ti, pues me quedé cautivado desde el primer día en que yo te vi. Aunque yo sé que es un sueño pensar que tú sientas lo mismo por mí, yo no pierdo la esperanza de que algún día te fijes en mí. Oh,